Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Hace unos programas atrás les presenté un dúo de Tom Misch con FKJ y les decía que es la abreviatura de French Kiwi Juice. Aparece por ahí en algunas descripciones de revistas especializadas como un pionero de la nueva ola de lo que se conoce como el French House. Es un multiinstrumentista y es un productor que, según dicen los que saben, ha desarrollado dentro del French House un subgénero electrónico. Hay ahí elementos del funk, del soul, del jazz, del blues, además de secuencias de ritmos que están hechas desde secuenciadores de audio y de MIDI, y utilizando loops de teclados, de guitarras, de saxos y de bajos que aparecen ejecutándose de uno en uno. Les invito a escuchar algo de French Kiwi Juice, o de este FKJ, una delicadísima, preciosísima pieza, podríamos llamarlo así. Escúchenla con atención, se llama Ylang Ylang. Diferentes. En esta ocasión les presento algo maravilloso. El trío de Beatriz Núñez, que es una cantante y compositora brasileña, André Rosinha, contrabajista que encuentra su hogar en el jazz y es conocido por integrar múltiples proyectos y por su contrabajo encabezado por un león, Y Paula Sousa, que es nacida en Viana del Castelo, tiene una formación clásica en piano y un largo recorrido musical realizado en las escenas del pop rock en los años 80 y 90 en Oporto y que culminó en el jazz a principios de siglo, en el piano. Este material que yo les presento ahora une a estos tres músicos con una gran afinidad entre el jazz y un peculiar sabor portugués en sus composiciones. Se trata del disco A Espera do Futuro, que es un disco que salió ahora hace poquito y que está ahí todavía, lo tenemos a modo de primicia, algunos adelantos. Son gente que tiene en trabajos anteriores nombres reconocidos por la autocrítica, por el público. Los tres músicos se unen ahora, increíblemente, son muy buenos músicos, en un álbum de composiciones que realmente son inéditas, de ellos tres, del pianista, del bajista y la cantante. Este proyecto tiene la temática de Paula Sousa, A Espera do Futuro, que se llama el disco, como les dije, que fue un proyecto escrito durante el cierre de la pandemia, observando el surgimiento de varios fenómenos sociales y políticos. La música de este álbum será el resultado de la combinación de estas diferentes experiencias, oscilando entre la catástrofe y la esperanza. Entonces, sin más preámbulos, vamos a escuchar este disco genial, muy bueno, de este trío, que se llama A Espera do Futuro, que es del 2021, con la canción que fue pensada en principio como un lloriño por Pedro Esteves, Navegante. Sem olhar para trás, abri janelas, vãos, fui. Na morna luz brilhante atrás, largava um corpo amante em flor. Amada flor, quis voltar ao mundo e perceber que a febre é da alma errante, quis beber tanto quanto há para viver, e fui dançando os dias, dias assim, na solta, sem peso em mim, e vi o que vi, vi na correnteza, era ali. diferentes.